creemos que estos dos decomisos que hubieron en La Matanza, en realidad, para ser totalmente sinceros, uno en La Matanza, en Virrey del Pino, Radio M, y el otro en la localidad de Merlo, la radio se llama Radio Fórmula, uh-huh. Ambas radios en principio decomisadas porque interferían con el aeropuerto de Ezeiza. Ajá. Bien, ese fue el fundamento que dio el ENACOM, en este caso intervino directamente para realizar... Claro, sí, básicamente uh-huh. esto responde a un protocolo que se escribió a fines del año pasado que apunta directamente a este tipo de conflictos, ¿no? A ver, cuando una radio supuestamente interfiere la actividad aerocomercial, ya sea de un aeropuerto importante como Ezeiza o de un aeródromo, para decirlo en forma clarita y que los oyentes puedan comprenderlo, desaparece la ley de servicios de comunicación audiovisual y lo que se pone arriba de la mesa es el código penal. Entonces, uh-huh. aquellos que trabajan en la radio son delincuentes, básicamente son considerados delincuentes y por eso, bueno, ayer el compañero, el referente de Radio M estuvo detenido durante un buen tiempo, estuvo privado de su libertad, estuvo dando vueltas por el distrito de Morón, porque los allí fue donde se radicó la causa en los tribunales de Morón. Bueno, estuvo dando vueltas en patrullero, yendo al tribunal, yendo a ver un médico legista, bueno, como si fuese un delincuente uh-huh. Claro, ¿no? O sea, detrás de este fundamento que ustedes dicen en relación al protocolo referido a aeropuertos y demás, ustedes denuncian, por un lado, esta violencia y la arbitrariedad con que fue detenido el comunicador, pero también que detrás hay otro objetivo de fondo en relación a estos medios. Sí, totalmente. Yo creo que, lamentablemente, como un poco bien decías vos, cuando arrancaste la nota que te estaba escuchando, bueno, lo que está sucediendo es que están persiguiendo a los medios comunitarios, alternativos, populares, aquellos que creemos que la comunicación es un derecho y no una mercancía. Bueno, está pasando justamente esto, ¿no? Me parece que puede llegar a ser el principio de un momento de quiebre para el sector, porque evidentemente también en la comunicación, también en lo referido a lo periodístico, el gobierno de Cambiemos viene por absolutamente todo. Tavo, en relación a el ENACOM y a este ente que reemplazó a lo que era el AFCA, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Ustedes se dirigieron? ¿Les dijeron qué va a pasar con sus equipos? ¿Ya no pueden volver más al aire? ¿Hay alguna prórroga para que ustedes corrijan la señal? ¿En qué quedó todo eso? Mirá, básicamente lo que pasó, yo les cuento, soy el presidente de UCAYA. UCAYA es un colectivo de medios comunitarios, ¿no?, populares y alternativos, de específicamente de La Matanza, pero ya, bueno, la frontera se ha expandido. El dueño de Radio M puntualmente, ¿no?, el referente, mejor dicho, tiene miedo de hablar, no quiere dar notas, ¿no?, porque realmente quedó muy asustado porque le queda una causa penal. El día de mañana, cuando, por ejemplo, no sé, quiere ir a buscar un trabajo y en ese trabajo le pidan los antecedentes, bueno, esta causa le va a saltar. Entonces, la vuelta o no de la radio ha quedado muy lejos porque hay otros problemas que creemos nosotros que son los más severos, que justamente tiene que ver con la judicialización, bueno, no me salió la palabra, de lo que pasó, ¿no? O sea, el muchacho estuvo preso, lo sacaron arriba de un patrullero, lo llevaron a pasear en patrullero por diferentes lugares, como conté, de La Matanza y de Morón, y creemos que es un claro mensaje para los referentes del sector, como para decir, muchachos, si ustedes están ejerciendo este tipo de comunicación, bueno, tengan cuidado, te pueden terminar presos, que si tenés otra causa, por ejemplo, digo, no soy especialista en judiciales, pero si tenés otra causa, por ejemplo, no sé, algo pendiente, bueno, esta causa puede sumarte y nada, y podés ir preso a una cárcel normal. Es realmente una locura y lo que creemos que a partir de esto tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, listos para frenar, porque se viene una ola de decomisos importantes. Sí, el 8 de abril, el 8 de este mes, se dio a conocer una resolución del ENACOM, del ente que regula la comunicación, a partir de la cual el Ejecutivo tiene la potestad de cerrar medios y de decomisar precisamente como está haciendo ahora en concreto por considerarlos ilegales, ¿no? Entonces sí, aparece ahí unida la cuestión como una trampa, ¿no? Claro, no se le da la legalidad. Claro, puntualmente se ataca, o entre comillas, ¿no? Puntualmente ese protocolo tiene que ver con las radios que, entre comillas, supuestamente interfieren a la actividad aerocomercial, ¿no? Que en realidad ahí, como yo contaba un poco en forma grosera, pero sí gráfica, como se pone arriba de la mesa el Código Penal y no la ley que regula la actividad nuestra, lo que está sucediendo es que no es un decomiso técnicamente, sino que es un secuestro de elementos y que, bueno, vas a saber uno si lo puede recuperar. Y teniendo en cuenta además también que esto de el desfasaje y la molestia a otros sectores, digo, de la radiodifusión en general, es algo que pasa frecuentemente y que es muy sencillo de resolver. Se pone un filtro, se resuelve. No es necesario decomisar. No es un conflicto muy grave y es un conflicto habitual. Digo, un rayo, por ejemplo, te puede descalibrar, para que entiendan los oyentes, el equipo y a partir de eso comenzás a molestar a un vecino o en este caso a un avión, digo, y también hay que decirlo, en la Argentina, y me atrevería a decir en el resto del mundo, la verdad, no, por supuesto no soy historiador y no tengo la estadística aquí en la cabeza, ningún avión se cayó porque se le metió una radio, ¿no?, cuando estaba intentando comunicarse con la torre de control. Claro. Bueno, y por último, ¿cómo continúa esto? ¿Qué medidas se piensan tomar desde estas de estos radios que han sido decomisados? Mirá, estamos en la asamblea permanente con Ucaya, el jueves nos reunimos todos los ucayenses y las ucayenses, y además, bueno, van a venir referentes de la coalición, van a venir también algunos diputados, bueno, vamos a estar como en asamblea permanente para frenar esto porque, repito, creemos que es el inicio de lo que puede llegar a ser un momento oscuro y de lucha para el sector, para aquellos que creemos que la comunicación es un derecho y no una mercancía. Me parece que vamos a estar en pie de lucha durante un largo tiempo, porque evidentemente, como ya está claro, que cambió el paradigma, no solo en cuanto a lo liberal de la economía, sino también cuando hacemos referencia al manejo de la información. Bien, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Tavo Cibreiro, y estaremos al tanto de qué sucede con estas dos radios, así también con el resto de los medios que están siendo perseguidos en este contexto. Gracias. Dale, muchas gracias, un abrazo fuerte y nos tenemos que unir, escuchémonos, leyámonos, digo, a los que creemos en este tipo de comunicación, porque realmente, y aunque suene exagerado, vienen por nosotros.